across that big white crowd. Well, I looked for you, baby, but you couldn't be found. But then I saw your face. You know you made my poor heart race. Hey, baby, you're my sugar face. Well, there's no love in this world like a mother and child. But now I gotta tell you, for now, sometimes things can get wild. But when I saw your face, you know you made my poor heart ache. Hey, baby. On wars and blindness. Well, there's not enough money being spent today on human kindness. Just look to a mother and child for the fortunate graces. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa en el que tendremos cuatro estrenos: Kathy Ponton King con The Crux, Michael Hill's Blues Mob con Goddesses and Gold Redux, Maud Morganfield con Son of the Seven Son y Smoking Joe Kubek and Benoit King con Close to the Bone. Mucha variedad, porque en la variedad está el placer, ese placer sonoro que solo el blues nos ofrece. Pero entremos en materia. The Crux es el tercer disco de Kathy Ponton King, artista que lleva ya 20 años en la escena del blues de la costa este de Estados Unidos, y nos ofrece aquí una colección de temas originales integrada por blues y baladas que fueron escritas por su esposo, el productor Jeff King. Su nuevo álbum cuenta con la participación de Ronnie Earl y de Jimmy Thackeray, dos de los más importantes guitarristas que tiene el blues en la actualidad. También está presente el bajista Butch Warren, quien ha trabajado con importantes músicos de jazz como Thelonious Monk y Herbie Hancock. Encontramos en The Crux un material variado, tanto en estilos como en sensaciones. Va desde el blues más profundo hasta el saricó muy estridente. Desde el comienzo del álbum, la canción Sugar Face, que ya escuchamos arrancando este programa, sabe uno pues a qué atenerse porque queda enganchado de inmediato por la sección de vientos liderada por el saxofonista Ron Holloway, que brinda todo ese ambiente de blues de Memphis. Con este nuevo disco, Kathy Ponton King nos muestra que no se necesita cantar estrictamente el blues de 12 compases para ser considerado un artista de este género. Ella está en el momento justo en que los caminos de la música y el sentimiento se cruzan para florecer juntos en una nueva travesía. Como ya lo dijimos, iniciamos este programa escuchando a Kathy Ponton King con el tema Sugar Face y lo vamos a continuar con I'm Just a Woman, ambos de su disco The Crux. heart, there's a place for you. A tattoo on my heart, written in blue. It's 4 o'clock in the morning, moonlight spills out on the floor. Quicksilver slips through my fingers, and you went out the door. You left your impression, and you left the truth. In my lonely heart, there's a place for you. In the aching of the night, you go down to the root. A tattoo on my heart, Kathy Ponton King nos ofrecía Tattoo on My Heart. El segundo estreno de este programa, Goddesses and Gold Redux, séptimo disco de Michael Hills Blues Mob, una banda que viene trabajando bajo la batuta del guitarrista Michael Hill desde comienzos de la década de 1990, con un sonido muy particular al que ha denominado New York Style Blues, con el cual ya ha logrado cautivar audiencias en cerca de 30 países. El trabajo de Michael Hills Blues Mob comenzó a ser conocido en 1994 con Bloodlines, un disco publicado para Alligator Records, en la cual pues, se destacó ese sonido fresco del momento combinado con letras que relatan muchas historias de vida, una característica que ha permanecido hasta el momento. Luego de ser incluido en el Salón de la Fama del Blues de Nueva York, Michael Hill's Blues Mob vuelve a la palestra musical con este trabajo, Goddesses and Gold Redux, un álbum grabado originalmente en 2005, al cual se le han hecho algunas variaciones hasta que finalmente vio la luz. Ofrece un sonido crudo, a pesar de pasar de tener más instrumentos que los tres que originalmente presentaba la grabación, siempre con esa vitalidad y frescura que ha marcado la trayectoria de esta banda, que logra unir de manera sencilla el blues, el rock y las raíces. Tenemos entonces a Michael Hill's Blues Mob con los temas Audacity of the Blues y By George. People cope through downturns, deep stress and strife. But more than just survive, folks want to feel alive, have a taste of the sweet side of life. Well, there's music with a gift to give our souls a lift. Feel the majesty, audacity of the of its own that speaks to the people's minds and hearts. But whatever sounds they've got, the blues still hits the spot and cuts through what keeps folks apart. From slavery in its roots to universal truth, the veracity, audacity of living. man. Remember those old movies, those screwball comedies? Katharine Hepburn would do something silly, and Cary Grant would say, well, by George. Well, here we are saying by George again, but it's not about a screwball comedy. In fact, it's about life and death. You can lie about what you think. You can lie about where you've been. You can lie to working folks and tell them you're their friend. You can lie about the economy that you ran into the ground. You can lie about prosperity that will never trickle down. But when your lies send people to war, then by George, there's blood on your hands. You can hide behind the spin, but the world understands. By George, there's blood on your hands, and the world understands. You can lie about being a pilot, say you flew up to the moon. You can lie about being a cowboy, try to hide your silver spoon. You can lie about that cocaine that you say you never did. We know your family hid. But when your lies send people to war, then by George, there's blood on your hands. You can hide behind the spin, but the world understands. By George, there's blood on your hands, and the world understands. Thank you. centuries of shame, one glorious election, things were not the same. Now ignorance and hatred, racism and fear, are trying to drag us back 100 years. The U.S. blues again, coming on around. Stories will be told, mysteries unfold. U.S. blues. Hey, it's not just about the music, the story of our lives. People of the blues will work it out and thrive. Escuchábamos U.S. Blues Again, tema de Michael Hills Blues Mob, uno de los invitados esta tarde a Historias del Blues, un programa que ustedes escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá, a través de internet en www.javerianestereo.com, también en sus dispositivos móviles por medio de la aplicación TuneIn Radio. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com. También en Twitter, donde estamos como @historiasblues. Igualmente los invitamos a visitar nuestra página en Facebook, www.facebook.com/historiasdelblues, o el sitio web www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encuentran biografías, reseñas discográficas, emisiones anteriores de Historias del Blues y sus respectivos listados de temas. Así pues que tienen también variedad de formas para conectarse con este programa. Tercer invitado al programa de hoy, Larry Mott Morganfield, el hijo mayor de Muddy Waters, con su disco Son of the Seventh Son. Cuando ustedes escuchen a Mott Morganfield, van a pensar que están oyendo a Muddy Waters. El parecido vocal entre padre e hijo es increíble, al igual que la parte física. Es como una copia calcada. Mott creció en Chicago, criado por su madre, ya que su padre siempre estaba de gira, pero esto no impidió que le tomara aprecio a la música, y el primer instrumento en el que se fijó fue la batería. Luego pasó al bajo y posteriormente a la guitarra. En 1983, luego de la muerte de Muddy Waters, Morgan Field comenzó a tomar en serio su carrera musical, pero solo debutó bien entrado a los 50 años de edad. Y hay que decir que Mud Morgan Field ya está próximo a cumplir 58 años. Son of the Seventh Son es apenas su segunda producción y suena como si fuera ya un músico con una amplia trayectoria, ofreciendo un set de canciones tanto originales como versiones en los que rinde un gran homenaje a su padre. La voz de Mud Morgan Field es punzante, es enérgica y la muestra con mucho orgullo, recordando aquellas épocas en las cuales Muddy Waters lideraba lo mejor del sello Chess allá en Chicago. A esto pues hay que añadir que Mud Morgan Field es acompañado por algunos de los mejores músicos de Chicago, como el pianista Barrelhouse Chuck, también está el bajista E.G. McDaniel, el baterista Betty Ice Smith, el guitarrista Billy Flynn y el armonicista Bob Corritore. Presentamos de Mud Morgan Field los temas Locomotor y Money Can't Buy Everything. Steam, going back down to New Orleans. They're gonna find me. I'm gonna find me a queen. I'm gonna get on a train and go down to New Orleans. A locomotive, locomotive, stop the train. Not Kansas, but New Orleans. I'm gonna find me. I'm gonna find me a queen. With long black hair and no underwear. Train and go down to New Orleans. crazy, but being broke don't bother me. I may be crazy, but being broke don't bother me. Well, I learned a long time ago, money can't buy you everything. If I want $1 million, plan the lottery. If I want $1 million, plan the lottery. I learned a long time ago, money can't buy you everything. Stacks of money, it wouldn't even bother me. If I had stacks of money, I wouldn't even be here today. Well, I learned from a long time ago, money can't buy you everything. People fighting about it, why, I just can't see. Fighting about it, why, I just can't see. Well, I learned a long time ago, money can't buy you everything. Or if I can just catch that lottery. Did you play my number? I'm gonna hit it. Billy, where you gonna play it? What would I do? All my friends will be gone. I have to pack up and move away from here. Thank you. picture on my wall. I keep your picture hanging on my wall. Well, I'm praying the blues, remembering how we had them all. Don't write me no letters, don't you call me on the phone. Don't you call me on the phone. When I was in love with you, you left me all alone. And y'all call me a fool. You and your man laughed at me. Y'all call me the fool. Well, if I'm a fool, then it's you I'm glad I'm gonna lose. Maud Morganfield nos ofrecía Leave Me Alone. El cuarto invitado a Historias del Blues es un dúo muy dinámico, Smoking Joe Kubek y Benoit King, con su nuevo álbum Close to the Bone. Kubek nació en Texas y durante su juventud hizo parte de la banda de Freddie King. Entonces ya pues podemos ir adivinando de dónde vienen sus habilidades con la guitarra. Con su propia banda acompañó a grandes bluesmen durante los años 80, adquiriendo además un sonido muy influenciado por el blues rock de la época, como el caso de Stevie Ray Vaughan o de Johnny Winter. Por su parte, Benoit King es originario de Luisiana. Sus influencias musicales vienen más por el lado de T-Bone Walker y de B.B. King. Este par de artistas se conocieron cuando lideraban sus propias agrupaciones y gestaron una gran amistad que se ha consolidado a través de la música, encontrando el balance perfecto entre el sonido extremo de la guitarra de Kubek y la voz profundamente enraizada en el blues de Benoit King. Close to the Bone es un giro en la música de este dúo. Es su primera grabación desconectada, con la que le dan un nuevo aire a su sonido, permitiéndole que tenga una fluidez mucho más natural. Lo que separa a este par de artistas del resto del grupo también es su calidad de letras, muy inteligentes, muy interesantes, con unos arreglos bastante memorables. Smoking Joe Kubek y Benoit King ponen toda su experiencia de más de dos décadas en este disco que retorna a la esencia del blues de Texas. Escuchémoslos en el tema My Hat Off to You. I admire mighty oceans in your roaring sea. Big blue skies is amazing to me. The great waterfalls, Grand Canyon too. But when I look at a woman, you know my hat is off to you. The way a caterpillar turns to a butterfly, lightning bolt streaks across the sky, evening summer breeze in the morning dew. But when I look at a woman, you know my hat is off to you. Sunset is amazing to view. Silver moon is a marvelous too. I'm just amazed at all the things that you can do. But when I look at a woman, you know my hat is off to you. Millions of stars, there's other planets too. How many's out there? We only know about a few. I'm standing all mystified too. But when I look at a woman, you know my hat is off to you. To me, I'm just amazed at everything that you can do. But when I look at a woman, you know my hat is off to you. Well, the way birds fly from north to south, never getting lost, wild and lost, I'm in awe, and I'm mystified too. Well, when I look at a woman, you know my hat is off to you. I'm amazed and mystified at all the things that you can do. But when I look at a woman, you know my hat is off to you. Off tune, got me a classic car. Hey, baby, just stick around. I've got spinners on my wheels, subs that really pound. You know my ride's all comfort. That's no boast. Going from best to best, coast to coast. I'm telling you right now, there won't be much time to rest. We gonna ride these highways to America's blues fest. We gonna head toward Memphis in my tricked-out ride. Straight down 61 into that Arkansas side. Don't know what I've been told. Cherry Street is paved with gold. We gonna find that little shop where they say mold your hands are sold. Thank you. jazz, baby. Been dealt a hand that is the best. Hot girl and cool car, I'm proud, I must confess. All let your hair down. Hey, baby, just stick with me. You know we're just getting started. I like to ramble, don't you see? Well, get ready for Chicago. You're gonna have a ball. They got a swinging fest, the granddaddy of them all. Don't relax too much, babe. We gonna keep moving on. We got a mini mile to go, and my ride is running strong. Place to see. They got the waterfront fest. Now that's the place to be. Or we'll let the top down. Hey, baby, kick off those shoes. And when we get down to the river, we're gonna hear some real blues. All right up to Rockland, Maine. That's on the right coast. They got the North Atlantic fest, and the people are the most. We have to end up the line, baby. Hey, we're gonna sleep in the dead. Right now we'll keep our eyes wide, jump the moon instead. We're gonna keep our eyes wide, jump the moon instead. I said we'll keep our eyes wide, jump the moon instead. Presentábamos Jump the Moon, tema de Smoking Joe Kubek y Benoit King, y con Mama's Battlock Child, también de Kubek y King, presente en su disco Close to the Bone, cerramos Historias del Blues esta tarde en Javeriana Estéreo. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I believe to my soul, I'm Mama's Battlock Child. Bleed to my soul, I'm Mama's bad luck child. Now if I wasn't, these women wouldn't drive me wild. Well, I've got no wife, neither got no trifling kids. Said I've got no wife, neither got no trifling kids. Well, I've got no one, Mama, to be bothered with. Well, I laid down laughing, woke up hollering and crying. Said I laid down laughing, woke up hollering and crying. Well, I've got no one, mama, to worry my mind. So she went to her man below.